Si tuvieras que elegir una canción para una etapa de tu vida, qué sé yo, la infancia. Sí. ¿Qué canción elegimos? Garabatos. Es un vals peruano. Sí. Popular, no sé si se conoce el autor. De chica yo tenía entre mis discos de Pipo Pescador y el grupo Pro Música de Rosario, que era genial. No vi más discos de ellos, pero la verdad tengo muchas canciones en la memoria de ese grupo, me parecían fantásticos. Y tenía uno de Walter Jonsky que... No sé, yo sé que después se dedicó al tango, pero... Sí, después se dedicó al tango. Pero tenía unos discos infantiles geniales y me hacía reír mucho porque era un tipo con mucho humor y ese tema, Garabatos, es algo que me... Que canto cada tanto incluso, lo tarareo sola en mi casa. Ah, tengo muchas canciones de infancia que... Romance del enamorado de la muerte, por ejemplo, es un popular español... Y en la adolescencia, ¿de qué te agarras? ¿De qué te agarrabas así cuando te enamorabas o andabas? Mi adolescencia tiene mucho que ver con el jazz, tiene mucho que ver con Gershwin, con canciones, a ver, sí, de pronto descubrir Ella Fitzgerald, canciones de Frank Sinatra, de Jobim. Alguna canción de Pedro y Pablo. Me había agarrado de pronto de la de Yo vivo en una ciudad. Me encantaba esa canción. Sí. Me parecía re descriptiva. Me parecía que había que hacer un videoclip con eso. Y yo tenía, no sé, 13, 14 años cuando escuchaba esa canción. Cuando elegiste el repertorio. Sí, cuando elegiste. Porque. Los dos discos son diferentes en su concepción, ¿no? Sí. O sea, uno con un trío más calmo y tenés el último... El otro, que es puro barullo. No, como diría Atahualpa, ¿no? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto? con más orquesta. Tantos en escena, ¿no? Exacto. Digamos, muchos. ¿Cómo elegís el repertorio? ¿Cómo se hace? Primero parto de la música que me gusta, de los temas que para mí significan algo, esos temas a los que yo llamo qué temazo o qué temón, por ejemplo Angel Eyes, Ojos de Ángel, que me parece una gloria ese tema, desde la poesía y desde la música. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. No sé, el repertorio pasa primero por lo que me gusta y después empiezo a... Lo que pasa es que yo hago dos cosas muy diferentes con... Cuando estoy creando un disco, de pronto empiezo a meter en una lista los temas que me gustaría grabar o los que me gusta cantar. Entonces después empiezo, bueno, voy a grabar y pienso en un número, quizás, 12, 14 temas, no más. Entonces hago una lista de 14. Dentro de eso, de ese montón que ideé, vamos a meter 14 temas. Después decido grabar 12. Bueno, voy a sacar dos. Voy a sacar los que... A ver, ¿qué estoy cantando últimamente? A ver, ¿cuál me gustaría dejar registrado? ¿Cuál podría pasar de largo y grabarse más adelante en otro disco? Lo voy armando según la etapa. Mis dos discos corresponden a dos etapas de mi vida bastante diferentes. Y eso... aparece en el arte de tapa, muy notorio, ¿no? Sí. El disco azul, que le digo yo hoy, el disco azul. El LP es un disco de baladas, de amor, mucho más melancólico. Exacerba mi lado melanco, ¿no? Que lo tengo y bien arraigado. eso forma parte del yacero, sí, me parece. Sí, totalmente. Por ahí no soy tan bohemia como un músico, pero tengo mi lado melanco y soy medio masoquista con los recuerdos y me quedo ahí, ¿no? Con historias pasadas y el disco azul tiene que ver con eso por ahí. Yo estaba, necesitaba grabar, tenía ganas de dejar un montón de canciones que había empezado a cantar a los 18 años y de pronto me encontraba en el año 2003 y quería dejar registrado eso. Y además, en esa etapa de mi vida estaba muy bastante tristona, como bueno, yo estaba feliz porque estaba grabando, pero estaba como muy pensativa en un montón de cambios de mi vida. Sí. Hacía poco que se había muerto mi abuela, mis dos abuelas. Sí. De hecho, es un disco dedicado a mis abuelas, que me enseñaron mucho de la vida y que las tengo como dos pilares muy importantes en mi recuerdo, en mi corazón. Y bueno, y el segundo disco es 3 años después, es como si hubieran cambiado a la Ligia de lugar en el Ecuador. Y de pronto era todo brillo, pura luz. Mucho colorido tiene. Mucho color, mucha conexión con lo feliz, ¿no? Y con lo que yo había deseado que pasaran ciertas y determinadas cosas y de pronto empezaron a ocurrir todas juntas. Sí. Yo hago mucho yoga y creo mucho en el poder de la mente y creo que si uno realmente trabaja con sus sentimientos y con sus meditaciones, uno logra cosas mucho más rápido de lo que uno cree. Y estamos más cerca de lo que queremos lograr que todo el problema que nos ponemos encima y los obstáculos que nos vamos creando. Entonces de pronto empezó a pasar todo y tuvo que ver con que en ese momento también yo me unía a David, que nos conocíamos hacía mucho tiempo y no nos veíamos por ahí. Y de pronto la persona que menos me imaginé que iba a estar al lado mío estaba al lado mío hacía un montón de tiempo. Suele suceder esas cosas. Supongo, ¿no?, que a él le pasó lo mismo. Entonces es como fue un mar de cosas muy importantes para mí que despertaban en mí sensaciones nuevas y muy alegres, muy buenas. Y además, la necesidad de hacer sonoramente un producto más grande, con un sonido más power y con un deseo de grabar, por ejemplo, con instrumentos de viento que yo siempre había tenido ganas y hasta ahora no lo había hecho. Entonces metí todo. Metí todo, salió bien, tuvo una respuesta genial el disco en la gente, sigue teniéndola, se vende espectacular, superó mis expectativas. Con el primero también pasaba eso, pero era un trabajo más lento, era como mi carta de presentación. Exactamente, exactamente. Muchos decían, ay, ¿quién es esta chica que canta el tema de Sting? Sí, bueno, eso es como un homenaje a mi generación de colegio secundario. Bueno, y en este también tenés, en el Baby, Nirvana. Nirvana. Sí. Sí, eso viene más del lado de mi hermano. Mi hermano me hizo conocer Nirvana. Y la verdad le agradezco. Además, a mi cuñada, a la hermana de David, que me dijo, ¿por qué no grabás? Yo quería grabar algo de Nirvana. Me dice, ¿por qué no grabás este tema? Y me hizo escuchar About a Girl, que es el tema que quedó finalmente. Exacto. I need an easy friend. I do with a near to land. I do think you fit this shoe. I do, but you have a clue. I take advantage while you hang me out to dry, but I can see you every night for free. For free. ¿Me contás la anécdota de por qué la dedicación de Luis Salinas en tu último disco? Porque yo lo quiero mucho a Luis. Cuando estábamos por grabar, A ver cuándo. Yo iba a grabar. Bueno, yo no sabía cuándo entraba al estudio. Esa es la verdad. Y lo llamé a Luis para pedirle una opinión. Porque lo respeto mucho como artista y porque él tenía muchísimos discos grabados, mayormente en forma independiente. Yo iba a grabar mi segundo disco en forma independiente. Yo creo en la autogestión, a lo mejor eso me viene de la rama de teatro, ¿no? De los grupos teatrales. Creo en la autogestión y me parece que el artista, además de trabajar acompañado de un sello o de una producción importante o grosa, creo en la autogestión y que uno tiene que hacer también sus cosas. Y Luis me parece un referente de todo eso. Entonces quise tener una charla con él, y nos sentamos, nos citamos en el Café de la Ópera y charlamos como, no sé, 4 horas del tema grabación. Él me había ido a ver al Ateneo, yo lo había invitado a ver el show en el Teatro Ateneo que yo había hecho hacía 2 meses. Y nada, y él me dio la opinión de lo que creía que no del repertorio, sino de cuántos músicos o de pronto el sonido que yo quería lograr. Hablamos de cosas técnicas. Y casualmente la vida quiso que mientras yo grababa en los estudios Ion, al día siguiente entraba a grabar él, así que tuvimos como una semana coincidiendo en los 2 estudios que tiene Ion. Sí. Tiene uno abajo grande y uno arriba donde yo después puse las voces. Entonces yo bajaba a escuchar cosas del disco de él, él de pronto subía a escuchar cosas que yo acababa de grabar, así que estuvo bueno y merecía una, no es una dedicatoria, un agradecimiento muy, muy, muy sincero de mi parte. Bien parado, me llama la bien parada. A esta altura de la nota, en esta charla que estamos teniendo, y hablamos de mamá, de papá, de la tía. ¿Cuánto te molesta que te digan que sos la hija de Susana Rinaldi y de Osvaldo Piro y la sobrina de Inés Rinaldi? No me molesta. Lo que me molesta a esta altura, porque digamos, cuando empecé a estudiar era pues, la hija de, y bueno, está bien, obvio. Pero a esta altura, que yo hace 10 años o 12, supongo, no sé cuánto llevo, me dedico a otro palo que nada que ver. Y de pronto, no en una nota social donde yo voy a ver un recital de mi mamá y me saco una foto con mi mamá, pero en un show mío donde estoy sudando la camiseta, acabo de producirme todo yo, de pagar toda la marquesina que tengo, además de los sponsors que aparecen, sale en un artículo la hija de fulana y mi nombre aparece al final y me da un poco de bronca. Eso se lo escuché decir el otro día, y con mucha razón, a Facundo Ramírez. Un pianista excelente, maravilloso actor. Y dijo, y la verdad, che, a esta altura ya. Y dijo una puteada un poco más importante. Y tiene razón, que te empiecen a reconocer. Si ya sos Facundo Ramírez, ¿para qué hay que decir? El hijo del prestigioso autor y compositor. Porque si no, siempre estás ligada a un cordón umbilical que vos ya cortaste. Artísticamente, digo. Y yo lo corté desde el comienzo porque nunca decidí hacer tango. Exacto. Lo entendería más y lo vería más, lógicamente, si yo cantara el mismo repertorio que mi mamá. Entonces claro, necesitaran claro. Conectarme de alguna manera. Pero estoy más cerca de Donna Carol que de Susana Rinaldi. Si lo vamos a hablar así. Hush now, don't explain, just say you'll remain. I'm glad you're back, don't explain. quiet. Don't explain what is there to gain. Skip that lipstick. Don't explain. Ligia Pino, en cosas tuyas. You know I love you. And what love endures, all my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Cry to hear fox chatter, 'cause I know you cheat. Right or wrong don't matter when you're with me. Hush now, don't explain. You're my joy and you're my pain. My life's yours, love. Don't explain. Cosas tuyas. Explain. Cosas tuyas, Radio Íntima.